ya no te quiere. Y me doy cuenta cómo te trata. No es de una pareja, ya no te habla, ya no te habla, no siente nada, no siente nada. Tanto te cuesta ver la realidad y alejarte de él. ¿Por qué no te dice de una vez ya no te quiere y que otra amante tiene, que lo besa por las noches? ¿Por qué no te alejas si él te sigue lastimando y ahora otra él está amando? A otra tiene junto a él. Y seguramente no te dice: te quiero, nena. Te mira, él te lastima y te ha borrado de tu boca la sonrisa. Ya no te habla, ya no te habla, no siente nada, no siente nada. Tanto te cuesta ver la realidad y alejarte de él. ¿Por qué no te dice de una vez ya no te quiere y que otra amante tiene, que lo besa por las noches? ¿Por qué no te alejas si él te sigue lastimando y ahora otra él está amando? A otra tiene junto a él. ¿Por qué no te dice de una vez ya no te quiere y que otra amante él tiene, que no besa por las noches? ¿Por qué no te alejas si él te sigue la...